Notas musicales, un paseo por los registros musicales que hacen memorias. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. Só tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços onde ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver assim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Bienvenidos a nuestra emisión 01 de Notas Musicales, un paseo por los registros musicales que hacen memoria por Radio Com, la emisora de la Pucamaima de Santiago. Así es, escuchamos esta melodía para la memoria. Es música de El Soberano, la composición, por supuesto, del soberano Antonio Carlos Jobim, pertenece al género de la bossa nova, y aquí trae consigo, bueno, todo el espíritu que la cantante Rosa Pasos le da en su álbum Amorosa, con el ingrediente de tener el cello de el asiático Jojo Ma. Y estamos acá en parte de lo que es esta primera producción de Notas Musicales, y lo que vamos a tratar de pasearnos por los registros musicales para hacer memorias. Así es, memorias nuevas, memorias de vividas,

por los registros musicales que hacen memoria y recuerden, todos recordamos la bachata rosa, como no. Un gran trovador, si se quiere, poeta norteamericano, este es Bob Dylan, y esto es su famoso Blowing in the Wind, o plumas volándose en el viento. Significa, diríamos, la época de los hippies que reclamaban ser libres. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. La simpleza de la guitarra del trovador, la armónica, dos elementos simples conforman este registro musical que hace la memoria. En notas musicales es el gran Bob Dylan, todavía considerado entre los grandes norteamericanos cantantes populares y sobre todo del género folclórico. Estamos en parte de la mejor música en notas musicales, eso es, un paseo por los registros musicales que hacen la memoria por Radio Con, una emisora de la Pucamayma, Santiago. Seguimos en buena música, en buena onda, del país, de la República Dominicana. Esta es quizás la canción, para que usted lo guarde en la memoria, más bella que se le ha hecho a una madre grande, a la abuela. Ella es la canción de cuna para mi abuela, de Pavel Núñez. Una canción bellísima que está en su Paso a Paso, este álbum del 2012. Pavel Núñez. Mírame, he regresado a tu lugar a compartir tus sufrimientos, a darte un poco de alegría, a ver que la esperanza no se ha roto todavía, a ver cómo se enciende sin interruptor tu luz al verme, a verte reír, y a verte reír. Mírame, te doy un bello amanecer, y entre dos nubes de colores te doy un mundo de canciones, y me limito ahora a captar tus emociones y se me enciende interna la luz de neón que quiero darte, la que un día me diste tú, la que un día me diste tú. Y se me rompe el corazón en mil pedazos y se te enciende la sonrisa solo con oír mis pasos. Acaríciame, dime que nunca te irás. Yeah, yeah, oh, no. Y se me rompe el corazón en mil pedazos y se te enciende la sonrisa solo con oír mis pasos. Acaríciame, dime que nunca te irás. Nunca te irás. Yeah, no. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche, qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante, et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire, bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Con la sencillez del registro musical que nos da la guitarra, el gran poeta Jacques Brassens nos regala Je me suis tout petit. Yo me hice sumamente pequeño para poderme poner a tu altura, para poder disfrutar de tu niñez. Eso se le canta esa memoria en notas musicales a un niño, a alguien que uno quizás quisiera adorar, y se pone a la escala del niño. Notas musicales es un paseo por los registros musicales que hacen las memorias. Estamos en Radio Com

passioni tue e le mie, è quasi un gioco, sa. Mescolare sogni e magie per far salire l'emozione, salire fino al sole e ricadere lungo il pendio, quello dolce che hai è un incontro d'anime. La notte sembra perfetta per consumare la vita, io e te c'ho un bisogno d'amore, sai, che non aspetta, è un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarà infinita, perché siamo fuoco nel fuoco, ma bruciamo in fretta. Aquí es el Ramazzotti, Foco en el Foco, Fuego en el Fuego, nos ayuda a la memoria, en la memoria musical de notas musicales en este registro 01 que hacemos hoy, un paseo, si se quiere, por las notas musicales en Radio Com de la Pucamaima Santiago. Seguimos con buena música, le tengo algo acá de Silvio Rodríguez Domínguez y quizás la pieza más difícil que él pudo haber hecho en la historia. Es sumamente conocida, es el famoso Unicornio Azul. Resulta que es toda una fábula para poder decir, para poder dejar en la memoria que él había compuesto primero la música, las notas musicales y las letras no le salían. Y él no quiso decir que se le había ido la musa y sustituyó la palabra musa por un unicornio, igual algo ficticio. Y sencillamente perdió su inspiración y se le perdió su unicornio azul. Silvio Rodríguez, el Unicornio Azul de Cuba. Notas musicales, Radio Com. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad, poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción, saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió, y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se Le fue la inspiración para las letras a Silvio Rodríguez, habiendo compuesto primero sencillamente la música. Y estamos en un paseo por los registros musicales que hacen memorias en notas musicales. Y seguimos el cuarteto de Liverpool, los ingleses Beatles, una de sus grandes piezas, Mitchell. Estamos en Radio Com, La Pucamaima, Santiago. Michelle, my belle, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, my belle, someday we'll keep on, très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you, that's all I say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, my belle, someday we'll keep on, très bien ensemble, très bien ensemble. I need to, I need to, I need, I need to make you see, oh, what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. Emisión 01, Notas Musicales. La agrupación española Mecano de los años 80, Me Cuesta Tanto Olvidarte, de sus grandes éxitos. Mecano, Español, los primeros grupos de pop rock. En el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos, es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. La segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. La agrupación española Mecano. Me cuesta tanto olvidarte. Un paseo por los registros musicales que hacen memorias. Esto es Notas Musicales. Yo soy César Payán, su conductor, y estamos en la emisión 01 de este su programa por Radio Com. Quizás una de las piezas más emblemáticas brasileñas de la bossa nova. Esto es la Aquarela do Brasil. Essas fontes murmurantes, onde eu mato minha sede e onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e triqueiro é o meu Brasil. De samba e pandeiro, Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Nega do cabelo duro, qual é o bem? Penteia, qual é o bem? Penteia. Está na moda e o teu corpo bamboleia, minha amiga, meu amor. Qual é o pente que te penteou, nega? Do cabelo duro. la brasileña, esta es la famosa acuarela de Brasil. Incita a la memoria musical, un paseo por los registros musicales, notas musicales acá en Radio Con. Recordando a Johann Sebastian Bach, esa es tu versión de Aire, acá por el bandoneón, acordeón de Richard Galeano, francés. Estamos en las notas musicales por Radio Con. Thank you. basado en la pieza de Johann Sebastian Bach, De aire, Richard Galliano nos regala acá su acordeón o bandoneón en Notas Musicales, este paseo por los registros musicales que hacen memorias en Radio Com de la Pucamaima Santiago. Conocida guitarra del mexicano norteamericano Carlos Santana, esto es Tu Samba Pa' Ti, es parte de la mejor música de Notas Musicales, un paseo por todos estos registros musicales que hacen historia y memorias. Así es, y estamos en la Radio Com de la emisora de la Pucamaima Santiago. Así es, queremos extender todas las producciones que podamos en esta nueva emisora cultural de la Pucamaima Santiago. Seguimos en la buena música, en la buena onda de esta emisión 01 de Notas Musicales. César Payán, su conductor, le regala una pieza de el afroamericano Nat King Cole, Love, Amor. Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Thank you.